Bueno, ahora sí ya arreglamos todas las fallitas y pequeños desajustes que habían en la radio y ahora sí podemos seguir con la transmisión del programa libremente. Libremente, como te he dicho. Y bueno, para no dejar en, digamos, apartado a la gente, que nos digan un poquito, ¿no? Digamos, si pueden enviarnos mensajes, así que nos vayan diciendo qué tipo de música les agrada a ellos. A vos, Georgina, ¿qué tipo de música te agrada? ¿Qué, digamos, esta pasión que muchos sentimos? ¿Qué cantante, artista, grupo? Bueno, voy a responder a tu pregunta, Padilla. Me gusta todo tipo de música, más que todo el rock. ¿El rock? Sí. ¿Qué tipo de rock? Puede ser el rock pop, el rock alternativo, el rock pesado. ¿Heavy metal escuchas? Ese grupo no, la verdad no he tenido el placer de escucharlo porque No es un grupo, es un estilo, digamos, por ejemplo, es un rock, estilo de música. Rock alternativo, heavy metal. ¿Una mezcla de los tres? Dark metal. No, solamente yo escucho esos los que te nombré. Alternativo. Exactamente. ¿Qué es heavy metal? A ver, traducilo. ¿Heavy metal? Para la gente que no sabe, a ver. Como rock pesado, a ver, decirlo. Eso, tipo Ozzy Osbourne. A ver, nuestro querido Javier Osinada dice, a ver, ¿qué es heavy metal? Un estilo de música, ¿qué? De los 70. Ya, un estilo de música. Dice que es un estilo de música de los 70, donde todos se vestían de pantalones de cuero. Se caracterizaba por guitarras bien agudas y voces agudas. Estilo Rata Blanca. Eso es heavy metal. Ángeles del Infierno también. Etcétera, etcétera. By Javier Osinada. Yeah. Todo esto fue dicho por el filósofo Javier Osinaga. Y bueno, el siguiente punto que tenemos aquí va a ser informarnos. Informarnos a nosotros y a la gente con el sector de la radio que tenemos, que es La Bocina Informa. La Bocina Informa, espacio de información y hechos noticiosos. La noticia desde nuestra visión. La Bocina Informa. La revista Reacción lanza su tercer número. Ha sido presentado el tercer número de la revista Reacción. Navi Carolay, coordinadora de la revista, nos habla al respecto. La revista de Reacción es una revista de periodismo latinoamericano alternativo. La idea de esta revista nace por el hecho de que no queríamos nosotros buscar una revista que pueda hablar de lo social, de lo humano, de lo que es ser activista, de lo que es el mismo activismo social. Ahora lanzamos el tercer número. Pretendemos lanzar cada número, cada 3 a 4 meses. En este tercer número, que recién lo lanzamos como hace un mes, hay diferentes artículos, desde un artículo muy polémico que es Jesús y las mujeres, que se puede ir a cuestionar de todos los aspectos que uno desea, pero también tienen que entender de que damos paso a que la gente pueda expresarse de distintas formas. Bueno, la revista es autogestionaria. Esto quiere decir de que nosotros manejamos la revista con nuestros propios recursos. Y por eso la vendemos a 10 bolivianos, pero tiene dos funciones. 5 bolivianos, que es para que se pueda volver a imprimir la revista y pueda salir otro número. Y los otros 5 es porque traemos en la reinserción social y también damos la oportunidad a los chicos que puedan conseguir un trabajo alternativo mientras están estudiando o están haciendo otra cosa. Y acá en Santa Cruz, donde puedes conseguirlo, uno en Mujeres Creando, el otro que es la Panadería Integral, que está en la Plazuela Callejas. Y mediante nosotros, mediante el Facebook, nos escriben ahí, pueden encontrarme a mí con Navi Carolay o en Revista Reacción Bolivia, nos mandan un inbox y perfecto, nos dejan su contacto y nosotros nos contactamos para pasarles la revista. Demandas juveniles van dirigidas a los candidatos a elecciones 2014. Mi voz, mi voto. Niños, niñas y adolescentes se reúnen, debaten y formulan demandas ciudadanas a favor de sus derechos gracias a una iniciativa de UNICEF, que estuvo realizando una gira por los 9 departamentos de Bolivia recogiendo protestas, las cuales se debatieron en grupos focales conformados por niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años. En estas reuniones se cuestionó de cuáles son los principales derechos que se vulneran a los niños y niñas, cuál es la situación actual en cuanto a salud, educación y orientación que vive un adolescente hoy en día, cuál es el papel que estamos jugando como jóvenes en esta sociedad, y entre confesiones y análisis pudieron manifestar tantas protestas de los problemas a los que se enfrentan día a día, problemas como acosos, violencia, falta de orientación, poca atención, discriminación, entre otros. Anécdotas difíciles de creer, momentos de sus vidas que hasta con los ojos aguados y la voz quebradiza se compartieron en el grupo, fueron la clave para formular nuevas propuestas mencionadas, algunos como crear espacios de formación alternativa y gratuita, la implementación de educación sexual en la malla curricular de los colegios como una materia más, entre otros. Como estas, muchas otras demandas plasmaron los niños y las niñas y adolescentes de toda Bolivia en un video que se le hará entrega a las autoridades y candidato a las elecciones 2014 mediante UNICEF, que hoy tienen el papel de mediadores. Esta y otras informaciones las podrás encontrar en www.periodistavirtual.com. La Bocina informa, espacio de información y hechos noticiosos, la noticia desde nuestra visión, La Bocina informa. Hola y volvemos, y Sebastián, es que el parecido es inquietante, ¿no? Ahora, Sebastián, creo que no. Pero Javier es más bonito. Ah, cierto, ¿no? Al menos tiene simpatía y carisma, ¿no? Como Sebastián. Sí, seco. ¡Uy! ¡Cuatro voces! Pero bien, seguimos con más del programa de Bocineros al aire. Pero mira antes. Estamos escuchando, ¿no, Padilla? El sector de la bocina. Me informa. Sí, muy interesante. No, muy interesante lo que nos estaba hablando, ¿no? Ah, pero momento, para complementar, creo que Sebastián tiene un poquito que nos va a hablar, ¿no? Sebastián. No sé. Sí, la verdad que he estado investigando aquí con Javier unas pequeñas noticias sobre lo que pasa alrededor del mundo. Y encontramos una interesante que dice que durante el primer semestre del 2014 se han contabilizado a cerca de 3.000 víctimas de violencias sexuales en 2 provincias de la República del Congo. Este artículo fue anunciado por el Hospital Hill África, que se especializa en ayudar a las víctimas que son dañadas por violencia sexual. Se contabiliza que en el periodo de 6 a 7 meses del 2014, o sea, estos 7 meses que han pasado, 8 con agosto, digamos, fueron el registro de 1679 incidentes que se produjeron durante el primer semestre del 2014 y se ocuparon de 1573. O sea que no pudieron atender todos los casos, ya que están, o algunos son muy lejanos, o otros tienen familiares que desaniman ir a los centros de controles que tiene Hill Africa, que es el hospital que hay allá. Y otras no acuden ahí y prefieren ir a otros centros cercanos. Qué interesante, Sebastián. Y aquí en Bolivia, digamos, a tu criterio, ¿cómo crees que se vive esto? El abuso a la mujer. Pues no sé si te enteraste de la última noticia que hubo de la mujer asesinada, no me acuerdo su nombre, creo que era Sofía. ¿Ah? Sí, la del parqueo, exactamente, Javier. Sofía, creo que era Fabiana, no sé, pero era algo así. Por el Facebook lo va a buscar, dice. Pero mientras tanto, mientras que busca, vos, Georgina, ¿cómo crees, digamos, que sos de este ámbito? ¿Te sentías a veces, digamos, amenazada por la sociedad, de lo que pasa, de lo que ves tanto en las noticias? ¿O cómo, digamos, vivís? Porque en mi barrio, digamos, a las chicas poco las dejan salir porque es un barrio peligroso, digamos. Sí, sobre todo que vivís por este lado de las rotondas del Plan, ¿no? Uy, por aquí, allá, para no sé. He escuchado en ocasiones que, como decían, la zona roja, por ahí andaban las pandillas, no sé, ahí, pero sí. Es muy complicado por esta zona, hay muchos problemas. La verdad, conmigo no va eso de agarrar y no salir, digamos, o tener miedo. La verdad, yo soy una persona que, si te vas a dar cuenta y vas y me visitas a mi casa, nunca voy a estar. Siempre ando saliendo por uno y por otro lado, pero no, digamos, miedo, no, la verdad. Ah, entonces es como una... Algo que me dijeron a mí, digamos, hay que aprender a esperar lo inesperado, más que todo, ¿no? Qué interesante. ¿Y alguna vez, digamos, alguna amiga, algún familiar se ha sentido así, digamos, mal? ¿Ha sufrido algo, algún tipo de violencia así de esta forma? Bueno, yo creo que mi madre, porque... anteriormente nosotros recibíamos, digamos, como una amenaza, digamos, hacia mi persona, digamos, o sea, la tenía amenazada mi madre, que me iba a pasar algo a mí, digamos, si no hacía algo. Y bueno, digamos, son cosas que pasan, ¿no? Grupitos ahí, pandilleros que habían más antes, pero ya no. Más bien que se arregló, ¿no? Más bien que se arregló todo. No, sí, estaba re complicado eso. ¿Y o sea, ya lo pillaste? Estoy buscando, sigan hablando. Sigamos hablando, ya, bueno. Y al fin de semana. No, pero... el fin de semana pesado. ¿Qué sugerí vos, Padilla, o Georgina, en todo caso, ya que ella no me dirige la palabra, yo se la voy a dirigir a ella? ¿Qué sugerirías que puede hacer la población para evitar y que en estos momentos los atracos y todo ese tipo de violencia disminuyan en la ciudad y en el mundo entero, por qué no decirlo, ¿no? Bueno, a mi criterio, es muy difícil que pase eso, ¿no? Muy, muy complicado, ya que, ¿cómo decírtelo? Hay diferentes problemas, diferentes causantes de que hay estas pandillas. Uno de los problemas puede ser la falta de educación, que hoy en día se está tomando a la ligera eso, ¿no? La educación. Vemos en ocasiones ciertos profesores que no saben enseñar o que no brindan el apoyo. La misma alcaldía a veces no brinda el apoyo a los colegios para que puedan pagar los profesores, unos buenos profesores. Y se ve también, ¿no? He escuchado varios casos de personas que andan en la universidad y fallan en su carrera. ¿Y qué hacen? Pasar a ser maestro. ¿Por qué? Porque lo ven más sencillo, ¿no? Y yo veo que es una gran problemática que hay. También otra problemática es la economía, que vemos como en realidad tal vez hay mucho trabajo, pero hay poco, digamos, que quieren dar. Siempre necesitas tener experiencia, no se quiere brindar el trabajo a nuevas oportunidades, nueva gente, ¿no? Y en mí, digamos, para mi persona, eso, digamos, son dos grandes barreras que son para las personas. Porque imagínate vos, Sebastián, un joven... Digamos, te gusta jugar fútbol. Obvio. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si seguís y luego estás a punto de entrar a la SF, pero porque no tenés la suficiente experiencia o debido a alguna cosita, digamos, no entras? ¿Qué sucede? No sabría qué decirte porque ya estoy en la SF, pero supongo que mayormente no es violencia lo que hay ahí, sino más es camarilla. No, pero digamos, estamos pero hablando. Eso es considerado como violencia, igual, todo tipo de junte así. Digamos, sería más discriminación. Discriminación. Sí, pero está pero igual tipo viene violencia. A ser violencia. Viene porque a ser violencia. Igual hay una violencia que todos los profesores hacen, que es la de, digamos, tratar a sus alumnos equitativamente. Abuso de poder. Abuso de poder también, pero. Dar tarea el viernes. ¿Alguna vez no te ha sucedido esto? A los mejores estudiantes, digamos, los más cerebritos se le podría decir. Siempre le explican una vez y piensan que todo lo vamos a tener a la primera. Sí. ¿No ves? Eso es igual otro tipo de violencia que pocos se dan cuenta que existe. Hay uno y un millón de tipos de violencia. El problema que en este momento se está tratando, según tengo entendido, sería el acabar con la violencia del bullying. ¿Del bullying? Mayormente he visto varios talleres en los que se puede ver que están más interesados en la agresión que hay en los colegios hacia los niños. O personas X por grupos insultando o agrediendo física y psicológicamente, y esto es lo que se quiere finalizar, que ya no haya más en las escuelas, ¿no? Bueno, yo puedo responder a eso. Si estas cosas se están dando y quieren definitivamente acabarla, digamos, en lo que son las escuelas, más que todo se van a las escuelas porque, uno, la educación viene de casa. Y la segunda casa para todas las personas, incluso para nosotros que aún todavía seguimos yendo al colegio, es el colegio, la unidad educativa es nuestra segunda casa, porque pasamos casi toda la mañana en el colegio o casi toda la tarde en el colegio. Y bueno, son cosas, digamos, ahí vienen nosotros en el colegio y nos vamos formando con valores, va formando nuestro carácter, nuestra vida social incluso, ¿no? Porque en el colegio hacemos amigos y todo eso. Entonces es algo muy importante el ámbito del colegio, por eso es que quieren acabar todo este tipo de camarillas, digamos. Ahora, hoy en día, todos los chicos y las chicas necesitan ser aceptados, necesitan sentirse cómodos, saber quién son y pertenecer y tener un, no sé, un buen estado social, más que todo, digamos, sentirse cómodo, ser aceptado y todo eso, digamos. Y para hacer a veces esas cosas, digamos, tenemos que hacer cosas que no da, digamos. Por ejemplo, agarrar y creernos el más que la otra persona, y empieza a salir lo que es el bullying. Agarramos y discriminamos a las personas e incluso las bajoneamos, creyendo que ellos valen más, o sea, valen menos que nosotros. Algo así, ¿no? Por eso, más que todo, yo creo que se da en lo que es en las escuelas, porque todo empieza ahí, digamos. Uno desde chico debe aprender todas esas cosas. Claro, y vemos que el bullying es realmente antiguo, pero se está tomando como algo contemporáneo. Como algo normal, piensan, digamos, que es algo que siempre estuvo, pero no es algo normal. Tenemos que realmente darnos cuenta que son cosas que no son normales. Y cada día van evolucionando más, digamos, son las cosas más peores. Por ejemplo, ahora han visto muchos casos, digamos, que hay personas que no han aguantado, digamos, tener bastante bullying, y hay personas que se han ahorcado, personas que tal vez no se sentían aceptadas socialmente en el colegio y todo eso. Han pasado muchas cosas. Sí, se han visto varios casos, incluso bastantes. En Estados Unidos, donde se han visto más casos y se han visto los peores casos. Por ejemplo, ese tipo que fue a, no sé, creo que era una isla donde mató a casi todas las personas. ¿Por qué? Porque, digamos, mucho no era tan querido, que se diga, ¿no? O aquel joven que fue cuando salió de clase, digamos, como dicen allá en la secundaria, volvió, pero fue para matar a su profesor. ¿Lo escuchaste, no? Fue y mató a su profesor porque, digamos, nunca lo tomó en cuenta ni nada de eso. Pero bueno, no estamos hablando bastante de este tema, pero solamente nosotros aquí interactuamos. Pero también nosotros, vos que estás ahí en casita, queremos saber qué pensás, qué opinión tenés al respecto de este tema, ¿no? Podés escribirnos, ¿cómo, Padilla? Pueden escribirnos a www.radiobocina.com. Allí pueden encontrarnos, también pueden escuchar la radio y contacten sí, a sus amigos, ¿no? contacten a los amigos para que también puedan... Sí, para que puedan escuchar la radio, porque está muy buena. Ahí pueden pedir algún tema musical, mandar saludos a alguien o opinar sobre los temas que nosotros siempre andamos tocando en la radio, ¿no, Padilla? Claro, y también pueden opinar de la nueva cámara que seguramente ya vamos van a ver. Sí, su nueva cámara de Javier, porque ahorita tiene una Canon, más antes tenía una Nikon y lastimosamente su vecino se lo robó. ¿Qué su vecino? Fue, la perdió en el taxi, para mí, güey, la perdió en el taxi. No fue eso, entraron a robar su casa. ¿En serio? Sí. Sinceramente fue por el seguro. Autorrobo. No fue autorrobo, pero sí fue algo feo, porque ahí estaban todas las imágenes del proyecto, ¿no? De la otra radio, y bueno, lastimosamente se fueron todas las imágenes. Ahí se fueron todas las fotos. Seba, ¿lo pillaste? ¿Qué? ¿El nombre? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué está en Facebook este tipo? Este no es el mío, es de Javier. Ajá, claro. Está en el Facebook de la Top Mode. La Top Mode la escucha esta radio. Bueno, también creo que se olvidaron de mencionar que también tenemos la página de Radio Bocina en Facebook. Ahí nos buscan, le dan me gusta a la página y ahí pueden enterarse de todas las noticias que hay en la radio. También les informamos que en la página de Radio Bocina, www.radiobocina.com, nuestro estimado Javier Bocina acaba de hacer un video respecto a lo que hacemos aquí. Pueden entrar y verlo ahí en la página. Les va a salir de primerito, no me acuerdo cuándo lo subió, pero ya está muy bueno, véanlo. Perdón, me ando riendo. Mientras. Es que me están hostigando con una cámara. No puede ser, después van a ver los granitos de Georgina y con el full zoom que tiene esa cámara. Y el cuchiche que tiene Padilla en el labio. Se lo hizo Raquel. Raquelita, te mordió demasiado. No. Oye, Padilla, ¿Raquel no escucha la radio? No, no creo. Ya. Ya. Bueno, y como ustedes siempre saben, aquí Radio Bocina promociona. Tenemos lo que es y... siempre una primicia. No, ¿viste cómo cortás, Georgina? Es que vos estás ya, enojada, ya, tranquilo. No entiendo por qué se enoja. Pelea conyugal a su hogar, por favor. Que cállate, le voy a decir a Raquel que escuche el programa para que escuche cómo te damos palo, ¿ya? Ajá, nah, ajá, ahora claro. Sí. Por mi parte, no, yo no voy a hacer nada. Nos vamos con lo nuevo aquí en la radio. Vamos con lo nuevo, vamos con lo nuevo. Por eso, eso es lo que estoy haciendo. Nos vamos con lo nuevo aquí en la radio. La promoción que hay, la nueva canción en Radio Cina Georgina presentable, que se llama, a ver. No a sabe. Sebastián, ¿qué se llama? ¿Viste lo que pasa por no venir? Sebastián, ¿qué se llama? Doble A, bailemos cumbia. Doble A, bailemos cumbia. Claro, porque Javier te no, lo dijo. No, yo estoy en los controles, no, así no, que no, lo veo. No puede ser posible eso. Ya, vamos, hecho, vamos, aquí sea. Vamos, adelante. ¿Cansado de escuchar lo mismo? Radio Bocina te presenta Lo Nuevo. Compa, te la conocí hace un par de semanas, pero por algún motivo olvidé cómo se llamaba. Era Ernestina o era Constancia, no recuerdo bien, se me olvidó en la ambulancia. Antes de eso recuerdo muy claro, se leyó en la pista, luego caminamos tomados de la mano, estábamos en clase, pero de pronto alguien mató todo el romance. ¿Quién diría que esta historia de amor no gustaría a nada de ese señor? Era casada, mi neta desgraciada, y por ese bailecito me llovieron las trompadas. Compadre, alcánzame esa botella, que ya no puedo con estos nervios. Échale un trago y salud por ella, que yo quiero esta cumbia bailar. Qué cosa rica es bailar la cumbia cuando se lo hace con esa negra, moviendo el cuerpo y febril se alegra. Este es el ritmo para bailar. Baila, tú, lista más morocha de frente conmigo. Por vos me vuelvo y mismo cumbiero alternativo. Déjame verte entonces una última vez, cuando abre el otro ojo más o menos en un mes. Y si tu marido se nos sopone, no podrá contra nuestros corazones. Lo único que pido a cambio es una cosa, que de lo nuestro nunca se entere mi esposa. Compadre, alcánzame esa botella, salud, que ya no puedo con estos nervios. Échale un trago y salud por ella, que yo quiero esta cumbia bailar. Qué cosa rica es bailar la cumbia cuando se lo hace con esa negra, moviendo el cuerpo y febril se alegra. Este es el ritmo para bailar. Este es el ritmo para bailar. Este es el ritmo para bailar. Este es el ritmo para bailar. www.radiobocina.com. Estás en línea. Bueno, aquí seguimos con más del programa de Bocineros al Aire. Ya pueden escuchar, ya saben que pueden escucharnos en vivo en www.radiobocina.com. Y aquí el señor Javier me está diciendo que si el día de mañana sigue mal de la garganta, como creo que... ¿Quién va a venir mañana? Yo creo que tal vez, digamos. De una probabilidad de una en un millón. ¿Y vos, Georgina, vas a venir o vas a seguir faltando? ¿Ah? Te va a hacer la ley del hielo. Pues así está, nos va a echar la difícil. Sí. Si la hermana de Georgina está escuchando esto, no creo. Le mando saludos. Ya lo he hecho antes, así que ya. Ella dice que estudia en la tarde, dice, así que ni modo, no te va a escuchar. Lo siento, papito. Ya tengo su número de todas formas. Tu proyecto ha fracasado. No, sigue en pie. A ver, pero ya que vos te ignoras, Georgina, ¿vas a poder venir mañana? Bueno, mañana yo creo que... No, la verdad mañana no. Mañana tengo un clase de computación, hoy día no fui. Así que mañana tengo que irse, sí. Ay, che. Pero voy a estar el miércoles por acá. Todo. Solamente no voy a estar... no voy a estar por acá el día... Mañana no voy a estar, sí o sí. Mañana tengo clase de computación, sí o sí. O sea que mañana sí, el señor Javier sigue mal. Escucharán el reprise del primer programa por si se lo perdieron. O de este programa, mejor dicho, ya... Javier me cambia las cosas aquí, después me está tratando. Es que vos no escuchás, sacate esos auriculares. Pero es que así escucho mejor. ¿Cuántos años tenés y ya estás sordo? Así escucho mejor. ¿Cuántos años tenés y ya estás sordo? Si supiera vos cómo escuchas las canciones. La última, la primera vez que vinimos, agarró y este pibe agarró y me gritó, ¿dónde es? Me gritó, yo qué, Dios, porque estaba con la música a todo volumen. Mira vos cómo escuchas. Mira, oye viejo, no sabía esto. Luis Suárez debutó en el partido del Barcelona. ¿Quién? Luis Suárez. ¿Sí? Debutó en el partido del Barcelona, se suponía que no podía jugar 4 meses, dijo. El Barcelona ganó 3-0, creo que fue al León. ¿Olympique León? No, creo que sí, no, espera, no dice aquí nada. Pero la cosa es que Suárez jugó y Neymar volvió recuperado de su lesión, marcó 2 goles y después otro gol hizo Messi. Qué interesante, y Messi está perdiendo su nivel, ¿no? Es que también fue viejo mundial... Entrenamiento, lesiones, no es fácil, yo. Pero ya no es lo que era antes. El Real Madrid está bien, igual, vienen bien parados, no sé cuándo juegan, pero sepamos. Y la primera fecha de la liga está a estar muy buena, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el primer partido de la liga? ¿Cuál? Barcelona contra Real Madrid. El clásico. El derbi español. De comienzo va a ser el clásico. ¿Quién crees que gana para ella? ¿De qué equipo sos? ¿Barcelonista o madridista? De los azulgranas, mijo. Ah, está bien. Sos de los... Chócala. Dale. Ya llegó. Llegamos. ¿Y Javier, ¿de qué equipo es? De Barcelona o Real Madrid. Vía Oriente, caramba. Yeah, un orientista más tenemos acá. Yo soy orientista. Vía Bolívar. ¿A nadie? Ay, no, eso sí. ¿Qué? Decime qué se siente haber perdido en casa. Digo, pucha, qué humillación que les dieron a Argentina. ¿Sabes qué? Yo no soy de Bolívar, pero porque juegan a Libertadores lo apoyaba porque soy boliviano. Obvio, por eso. Y se dejaron tirar 5-0 contra San Lorenzo, viejo. Bueno, al menos llegó más lejos con 5-0. Al menos llegó más lejos con A nosotros nunca nos han dado una goleada internacional así, viejo. Ya. Bueno, ni modo, ¿qué se le va a hacer? Oriente ganó ayer, además. Ya, ¿qué se le va a hacer? Ganó 2-0 para tu información. Ya. Y Javier, para tu información, Blooming juega ahora, por si quieres ir al estadio a ver o algo. Amor y paz. Ya, pero ¿qué otra noticia, además que no sea full, tendés ahí en Twitter? ¿Twitter, no? Twitter. Un poco más inglés, Twitter, ¿no? Twitter. A ver, ¿qué nos dice Twitter? Yeah, le he dado 2 clics para que se abra el link, por no leer los subtítulos. Como parte uno. Mira, no se queda. Ya, ¿qué dice? Ah, mira, viste, se mueve. Mira. ¿Qué dice? Ya dejó quieto. Pero pues ya se movió la noticia ya, que quería bueno, dar. Ya que hablamos un poco de deporte, hablamos un poco de violencia, hablamos un poco... Bueno, como decía Javier, hablemos del medio ambiente. Yo voy a hablar del medio ambiente mucho. Por ejemplo, los chaqueos que están realizando indiscriminadamente. ¿Por qué, digamos, no? ¿Vos, Violina, qué crees? ¿Por qué la gente hace esto, digamos? Arruina este hermoso medio ambiente, este hermoso ecosistema que tenemos. ¿Por qué crees? Ya, no peleen por los audífonos. Porque la gente es floja. ¿Porque la gente es floja? Sí. ¿Por eso arruina este hermoso ecosistema que tenemos? Pero es eso, a ver, uno, porque no es tanto que se afloja, ¿no? Sino que abusan de las cosas que nosotros tenemos, lo explotan demasiado. Y toda cosa en exceso hace mal. Está bien. Menos yo, claro. Ah, bueno, Georgina está en exceso hace años. Obvio, oye, digamos, tú lo has dicho, todo en exceso hace daño. Menos yo, imagínate vos con tu novio de aquí unos cuantos años ahí. Oye, cállate. Sería empalagoso, digamos. No, no lo metas. Demasiado a él. Empalagoso. No lo metas a él, que ya, yo no estoy metiendo a Raquel. Bueno. Pingüinito. Pingüinito. Ya no peleen por la cámara. Viejo, encontré una noticia. Un bus del Transantiago, el Transantiago, para los que no saben, es de Chile, en la ciudad de Santiago de Chile. por si acaso, por si no sabías, digamos, parece que la tecnología te está pateando. Yo no manejo Twitter, viejo. Tengo Twitter, pero no lo manejo. Twitter. No lo uso. Twitter. Twitter. Twitter. Facebook. Facebook. Wi-Fi. Yo pronuncio como se pronuncia aquí, no como en Estados Unidos. ¿Ya? No sé si reírme o llorar. Viste, Georgina está enojada conmigo y se ríe de todo lo que digo, viste, para que vea como ella echa la buena. Echa la buena. Pero bueno, ¿quién echa la buena? Del medio ambiente nos pasamos a otras cosas. Y vos, Seba, ¿qué me puedes decir del medio ambiente? El medio ambiente, pues, ¿qué te digo? A ver, la basura que hay. ¿Has visto eso, esos que se quejan de la basura? Sí. Se quejan de su propia basura, digamos. O sea, ¿por qué si se quejan de la propia basura de ellos? ¿Por qué en vez de botar todo a la calle como que para que pase el basurero y lo recoja? ¿Por qué no tratan de economizar y reutilizar las cosas? Porque si vos te fijas en la calle siempre vas a ver botellas, bolsas plásticas, todo lo que se puede reutilizar, digamos, ¿no? Cartón, periódico. Y ahí, en mi opinión, yo creo que la gente debería aprender a reciclar. Sí, pero porque hubo una campaña que estaba apoyando el gobierno municipal de Santa Cruz, que en la que le estaban, incluso creo en la era propaganda, que salía, puse bolsa plástica, bolsa blanca y bolsa negra. Pero digamos, no, la gente de floja parece, ¿no? Que no le dio mucho, no hubo mucha colaboración, ¿no? Además, la costumbre es algo difícil de cambiar, ¿no? Seba, ¿qué decir? Sí, pero nunca es tarde para aprender, ¿no? ¿Y lo haces o eso? Sí, reciclo, pero hace bastante calor. Ah, claro, sí. Ah, ¿qué? ¿Sabías que, hablando de la ecología, sabías que el aire acondicionado también hace...? Es para Javier, no es para mí. Ya, digamos. Y vos estás muriendo de calor ahí. Ya, mira, ¿qué te iba a decir? Ah, ya. Aquí está lo del Transantiago que decíamos hace rato en Chile. Dice que cerca de las 15 horas la máquina comenzó a incendiarse, siendo consumida completamente por las llamas antes que llegaran los bomberos. El incidente se registró en Pajaritos, a la altura de Rivas Vicuña, frente a la Escuela de Investigaciones en Estación Central. Los bomberos llegaron al lugar, pero ya dice que no se podía hacer nada porque las llamas habían consumido por completo el bus y se incendió. No dice cuántas víctimas, si hay algún herido o personas muertas, esperemos que no, digamos, porque sería grave. Ya es grave, nomás. No, pero las cosas materiales se recuperan. No, pero digamos, o me vas a decir que si hay un incendio en tu casa, primero vas a salvar, digamos, por decirte, tenés un hermanito, primero salvas tu Xbox y de ahí a tu hermanito. Puede ser. O tenés computadora nomás. Viste que no, no más a tu hermano. ¿Qué se le va a hacer? Esa es la vida. Ya. Bueno, pero siguiendo. ¿Por qué están peleados ustedes dos, digamos? Ah, no sé, dice Georgina que yo hablé mal para ella el día jueves, dice. ¿Verdad eso, Georgina? ¿Me decías algo, Padilla? Que dice que Seba te dio palo el día jueves. No sé. Ya. Eso es ley del hielo. Oye, Seba, ¿y vos has visto esa película llamada Dios no está muerto? No, no la he podido ver. La voy a ver en el colegio, creo. Con mi profesor de filosofía. ¿Y vos, Georgina? La verdad no he tenido el gusto y el placer de ver. Entonces, ¿Javier no fuiste el único que la vio nomás? Al parecer, ¿no? Al parecer Javier fue la única que la vio. La única persona que la vio de esta. ¿Y qué te pareció? Según Javier, ¿no le gustó? Argumento. Sí. Bueno, Javier, ya sabemos que Javier no puede hablar muy bien, así que no lo presiones, Padilla. No, yo lo voy a presionar. No. Está gangoso ahorita. Pero, bueno, no sé si se acordarán, pero las anteriores semanas anunciamos una convocatoria aquí con el señor Javier Osinaga sobre una convocatoria nacional, o sea que si sos radicante del país de Bolivia, puedes participar de esta convocatoria que dijimos que era hasta el viernes, pero se amplió debido a las muchas solicitudes que llegaron y muchas preguntas que teníamos, así que decidimos ampliarla, o decidieron ampliarla a nuestro jefe, hasta el día 20 de agosto. El proyecto de periodista virtual tiene como objetivo el de incentivar y apoyar a las buenas prácticas comunicacionales entre ciudadanos y ciudadanas. La Fundación Trabajo Empresa, en coordinación con IVOS, invitan a los jóvenes de toda Bolivia comprometidos con la democratización de la información a participar del proyecto Periodista Virtual. Periodista Virtual es un proyecto que brinda y abre la ventana para ciudadanas y ciudadanos para que ellos puedan conocer o dar a conocer lo que vean como hechos, noticias que se originan en sus barrios y en su entorno, ya que todo es importante. Y de esa manera, dar a conocer a través de las nuevas tecnologías toda la información. Además de formar una cultura periodística hacia la generación de un periodismo para el desarrollo, ejerciendo buenas prácticas comunicacionales. ¿Y qué necesito? Los participantes. La convocatoria es a nivel nacional. Podrán participar todos aquellos interesados en ejercer periodismo ciudadano a través de las nuevas tecnologías. Obviamente tiene que ser mayores de 18 años. No hay límite de edad a partir de los 18. Con experiencia de manejo de herramientas virtuales como ser blogs, Facebook, Twitter, WhatsApp. Pero si ustedes son personas responsables como el señor Padilla, bueno, responsable, pero faltó la semana pasada, lo vamos a entender. Momento. Señorita Georgina y mi persona, Bruno Gutiérrez, menores de 18 años que estén interesados y tengan la voluntad y, como decirle, la iniciativa de participar en este proyecto, pueden igual mandar su solicitud. Y cómo pueden adquirir a la solicitud, entrando a la página de www.periodistavirtual.com. Los beneficios del proyecto en este sentido: los jóvenes periodistas virtuales seleccionados se beneficiarán de talleres de capacitación en periodismo virtual dictado por profesionales en el área, encuentro con periodistas virtuales a nivel nacional, con periodistas virtuales a nivel regional, igual ser parte activa de una red de periodistas a nivel nacional. Y lo que les interesa, creo, a todos, que podrán tener un smartphone para así mandar la información que tengan rápidamente aquí a las oficinas de la radio. A la página de la radio, perdón, Javier, lo siento. Es que vos hace falta. No es lo mismo sin vos. Las condiciones de proyecto y dotación de teléfonos celulares. Ya saben, si han escuchado el que no sé, creo que tal vez participe, no venimos por el smartphone, ¿no? Claro, eso es lo... No, pero para todos los que lo están escuchando, de esto de periodismo, del periodismo virtual, hay que tomárselo en serio, digamos, porque seguramente muchos querrán meterse a solamente tener un smartphone gratis o no sé, pero sí, tienen algo serio que todos debemos tomar en cuenta, que debemos tienen ver. Que estar comprometidos todo el día de lunes a viernes, venir o mandar información en las tardes, no ser falluti, no voy a decir Padilla y Georgina, pero un momento, Sebastián. ¿Qué? A diferencia de vos, nosotros tenemos, digamos, otras cosas que hacer. Igual tengo cosas que hacer. Por ejemplo, yo trabajo, estudio y también comento mis cosas. Yo tengo estudio, natación, radio, fisioterapia, tarea, cuidar la casa y limpiar. Yo te digo algo, Padilla. A este chico, él ni siquiera hace la tarea. Él paga para que se le hagan la tarea. ¿De dónde sacaste esa información? Información clasificada. Argumentar. Trabajo en la CIA. Claro. No, pero hablando CIA. En serio, eso hace este chico. Te digo, yo le he visto los cuadernos. Sí. Ya, incluso he hablado con sus amistades, ya me han dicho que es un flojo, él no hace las tareas. Ni siquiera conoces a mis amistades. Ya, no. Pero bien, no importa. Pero ¿qué te parece, Padilla, si nos vamos con un tema musical llamado Maldita Jaqueca? Maldita Jaqueca. De huelga de hembra. los días viernes, sábado y domingo, los fiesteros. Viernes de playa. Espero que les guste. ¿Vamos con la música? Vamos con la música. Bienvenidos a la revolución. Welcome to the revolution. Bienvenidas a la revolución. Las mujeres un buen día decidieron entrar en una huelga para hacerse respetar. Cansadas de atender a sus maridos y a sus hijos, de estudiar en las cocinas y prostíbulos. Aburridas de tanto llorar en las telenovelas y en la vida real. Estar preocupada porque no le baja la triple jornada que ya no le pagan. Ella trabaja lavando y planchando, cambiando pañales, dando de mamar el marido, chupando el fin de semana. Llega a su casa y la agarra patada. Huelga de hembra, no hay nada que hacer. Huelga de hembra, contra la estupidez. Venga compañera, y una cesta buena. Huelga de hembra, mujeres al poder. ¿Quién te dijo que tu esposo es una plena cama de lista para darte sexo y alimento? ¿Quién te dijo que los hombres son primero y las mujeres ya no importan porque no tienen cerebro? Ahora aguántate, ya no cocina, lamentate, ya no fornica, a quien te sirva, a quien te tienda. Se rebelaron al sistema que revienta. Casadas de tanto machismo violento, dejaron la escoba, el manil y el lamento. Dejaron de ser unas damas decentes, esposas, amantes, madres complacientes. Huelga de compañera, y una cesta huelga. Huelga de hembra, mujeres al poder. Gracias, estudios. Estamos aquí transmitiendo en vivo y directo desde el primer piquete instalado en esta huelga de hembra. Welcome to the revolution. Bienvenidas a la revolución. Welcome to the revolution. Bienvenidas a la revolución. Welcome to the revolution. Bienvenidas a la revolución. Welcome to the revolution. Bienvenidas a la revolución. www.radiobocina.com. Estás en línea. Después de tanto buscar y escuchar, ha llegado el momento de conocer cuáles son las elegidas, las más solicitadas. Bienvenidos al ranking de las 5 más buscadas. Las 5 más buscadas. 2014. Un listado que promueve conocer qué tan mejores podemos ser. Alerta en sus antenas sensoriales. Inicia envío de mensaje. La señal está dirigida a todos nuestros oyentes, grandes y pequeños. Todos quedan autorizados a recibir la siguiente clave para ser cada día mejores. Con ustedes, Just DJ y Jackie B. Puesto número 5. En el 5, una pregunta para todos. ¿Qué prefieren? ¿Una tablet, un smartphone o una laptop? La tableta, por favor. ¿O no? Mejor la laptop. Aunque el celular inteligente no suena mal. ¡Yus! Primero los oyentes. Teléfono sonando. Está con nosotros Armando desde Oruro. Hola amigos, el programa está súper. ¡Felicidades! Yo elegiría la laptop porque de veras me quedaría bien para hacer mis trabajos en la U. Gracias Armando. A todos nos encantaría contar con alguna de esas herramientas que se han vuelto tan importantes para la comunicación e información. Y obvio, también para la educación. Puesto número 4. Cámaras digitales, pizarras electrónicas, computadoras, MP3, MP4, MP5, ¡uah! Y tantas cosas que ahora existen. Y casi todas con la opción de interconectarse a internet. Todo es parte de la realidad tecnológica que vivimos hoy. Pero no se trata solo de usarlas, hay que darles utilidad en nuestra formación, ¿o no? El WhatsApp no solo es para chismear, podemos intercambiar información y usarlo en las tareas. Los mexicanos tienen un programa sobre educación indígena a través de las TICs. Más ejemplos desde Sucre, Fátima. Chicos, les cuento que viajé al Uruguay en vacaciones y me enteré que todos los estudiantes de primaria y secundaria ya tienen una laptop. ¡Buenísimo! A eso tenemos que llegar aquí también. En Bolivia, los profes ya cuentan con una computadora personal y muchos jóvenes estudiantes también las están recibiendo. Y eso está genial. Luz en todo el barrio, prende la tela que la fiesta no se apaga. Puesto número 3. Aparte de la inversión en tecnología, también hace falta otras cosas. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Qué? ¿Hace falta invertir en relojes? Tic-tac. ¡Jockey! ¿Tienes? No te asustes. Es una frase que inventé. Tic-tac, tic. Tecnologías de información y comunicación. Tac, tics al alcance de la comunidad. ¿Qué les parece? ¡Oh, Jackie! ¡Está buena! ¡Se queda! La clave es que todos tengan la opción de tener acceso a las tic-tac, tic-tac. Puesto número 2. Ahora, ¿qué han dicho? Ya tenemos satélite Tupac Katari. Ese es un gran logro, ni duda cabe, pero aún falta mucho por hacer. Reducir las brechas digitales es una tarea permanente del Estado y de todos también. Por ejemplo, los empresarios. Tener acceso a las TICs nos brinda un sinfín de utilidades. Para aprovecharlas positivamente, hace falta capacitación para los docentes, los estudiantes y, ¿por qué no?, para los padres también. Teléfono sonando. Llamada desde La Paz. Hola, soy Jenny desde Copacabana. Aquí hemos organizado un taller sobre el uso de las TICs en los jóvenes. Y aprendimos, por ejemplo, a usar los celulares para informar, sacando fotos, entrevistando y grabando. Luego hicimos una exhibición de las fotos para todos. La temática era jóvenes y sus problemáticas. Puesto número 1. En este tiempo no es posible hablar de educación de calidad sin tener acceso a la tecnología, en especial a las TICs, tecnologías de información y comunicación. Más que una necesidad, ahora es un derecho. Antes de irnos, llamada telefónica, Lizeth. Gracias chicos, quiero contarles que aquí en la UNSA, en el Cine Club Puchimedio, hemos organizado un foro de debate sobre las TICs, y una conclusión fue que muchos jóvenes usan las redes sociales como sea, y sin medir consecuencias publican cualquier cosa, y sobre eso hay que seguir debatiendo. Ese justamente es el desafío, hablar y debatir para aprender a utilizar apropiadamente las TICs. Su turno. ¿Qué sugieren para mejorar el acceso, manejo y uso apropiado de las tecnologías de información y comunicación en favor de nuestra educación? Atentos a sus respuestas. Me gusta, me gusta. Like, like. Chau, chau. Chau. Chau. Las 5 más buscadas. 2014. Un listado que promueve conocer qué tan mejores podemos ser. Este es un espacio impulsado por Solidar Suiza AOS y el proyecto Lanzarte Bolivia. No es esto. Música, información cultural, charlas, sin peros en la lengua, la trivia, Blandino, la voz sin informa y más. ¡Bocineros al aire! Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Solo por radiobocina.com. ¡Bocineros al aire!

Venimos un poco, digamos, a entrevistarlo, ¿no? Para saber un poquito de este tema, lo que de lo que es un debate juvenil sobre lo que es el G77 más China. Qué interesante. A ver, Georgina, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué nos dejó esta cumbre? Bueno, en realidad lo que vamos a hacer hoy está enmarcado en el ciclo de debates juveniles que lleva Periodista Virtual adelante hace ya como unos 4 meses habrá sido que hemos hecho el primer debate juvenil, que seguro para el próximo mes lo vamos a estar invitando a ustedes, ¿no? Belleza, entonces vamos a estar ahí, ¿no? La primicia vamos a tener nosotros, ¿no, Padilla? Oye, pero hay que saber un poco sobre este tema, el 77, claro que sí, fue muy, ¿no?, importante, pero hay que abarcarnos un poco más, ¿no? Sí, la verdad yo esto, la verdad no le entendí mucho que digamos, la verdad, ¿no? Porque... A ver, pero Cristian, digamos un poco, explicarnos, digamos, ¿qué, de qué trata tipo, esto, qué trata más que este, todo? Este debate, más o menos. Para las personas que no saben, digamos, como yo un poco... A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? A partir de las 6:30 de la tarde hemos invitado a 4 especialistas, 4 agrupaciones sociales. Una de ellas es Mujeres Creando, o está Columna Sur, están los chicos de la revista Reacción, y lo vamos a tener obviamente a los chicos de la agrupación Cañoto. Son agrupaciones muy activas dentro del activismo social, dentro del feminismo, como es Mujeres Creando, y el periodismo, que es Columna Sur, ¿no? Ellos participaron en la cumbre, participaron en la cumbre juvenil, Mujeres Creando en la cumbre de mujeres, y en general eso hace como, les da una variante para poder discernir y poder participar de un debate que va a hablar sobre la cumbre en general, ¿no? Y digamos que este pequeño debate, ¿Qué objetivo tiene? Ok, el objetivo es de analizar, la cumbre ya pasó, ¿no? La cumbre ya pasó, el fenómeno G77 ya pasó, nos hartamos de escuchar del G77 todos los días. Quizás algunos se asquearon de estar escuchando G77 todo el tiempo. Entonces, el objetivo hasta hubo es, tráfico y todo. El objetivo es analizar lo que nos dejó la cumbre. Sirvió para algo, en realidad nos planteó como país, como un mediador en cuanto a los problemas mundiales. ¿Será que ha planteado un nuevo orden mundial la cumbre? Todo eso lo vamos a debatir hoy con estos invitados que hemos tenido, que hemos invitado, ¿no? Okay. Y bueno, no, para ustedes, ¿no? Ustedes dos que están acá, ¿no? Padilla y Cristian. ¿Para ustedes la cumbre fue algo positivo, fue algo negativo? ¿Qué fue para ustedes? Si Cristian puede comenzar, si quiere. Ok, yo estuve participando en la cumbre juvenil. Estuve haciendo seguimiento como periodista ciudadano. Una de mis mayores críticas fue en torno a las propuestas que se presentaron y a las conclusiones que se hicieron en la cumbre, porque una cumbre se hace con ese objetivo, de hacer un documento para elevarlo hacia un evento más grande para que se tomen en cuenta las demandas de los jóvenes. Para eso se hizo la cumbre juvenil antes de la cumbre general, ¿no? Una de las mayores críticas que yo le hice fue donde las propuestas que presentamos, por ejemplo, la propuesta que pude implementar de manera irrespetuosa, de manera discrepante, presenté una propuesta sobre el servicio militar obligatorio, ¿no? La pusieron en el documento, como que la escribieron, me dijeron, la va a leer el mismo vicepresidente. Y yo pues feliz y dije, wow, una cumbre hermosa, donde nos están escuchando a todos y a todas. Y fue mentira, ¿no? Fue mentira. Al final la cumbre no tuvo esa abertura a nuevos problemas, a nuevas ideas. No se planteó el servicio militar voluntario dentro del documento final, entonces no se vieron todas las visiones en torno a los problemas mundiales. Y esto es solamente un ejemplo. De seguro Mujeres Creando, que también fue partícipe, también tuvo su propuesta sobre la despenalización del aborto, por ejemplo, que tampoco se... Sí, un tema muy delicado, bastante, ¿no? Entonces eso, es una cumbre donde se gastó muchísimo dinero, dinero de los bolivianos. Es una cumbre donde se alquiló chatarra de computación que no sabemos a dónde va a parar, si fue alquilada, si fue comprada o si va a quedar para el Estado. Entonces Todo eso lo vamos a charlar, así que invito a que se queden, invito a que vengan al Centro Cultural San Isidro a partir de las 6:30. Vamos a estar hablando de todo eso. Eso, ¿no? Compañero. Qué bien. Bueno, ¿no? Entonces al parecer este debate va a estar muy caliente, ¿no? Sí, parece que va a haber un poco de ambos bandos, ¿no? Como no sería solamente del lado general, sino también desde otro lado que muy pocos conocemos. Porque nos cuentan la versión oficial, pero después nos quedamos con eso y no fue más. Pero solamente cuentan, digamos, lo que creen que es conveniente, más que todo. No muestran las dos caras. Ahora, y invitamos a la gente que se pueda acercar acá al Centro San Isidro. Centro Cultural San Isidro, a partir de las... ¿De qué hora, Padilla? 18 horas. 18 horas. Sí, para los que no saben muy bien la ubicación del Centro Cultural San Isidro, Georgina, si nos puede dar un poco más la... Claro, el Centro Cultural San Isidro queda por este lado de la avenida Radial y Che Guevara, barrio San Isidro, casa número 42 o 43, algo por el estilo, ¿no? 42, sí, casa número 42. Sí, digamos, del Genex, como yendo para hacia rotondo una cuadra y otras dos cuadras bajando. Ahí van a ver el Centro Cultural San Isidro. Y agradecemos a Cristian, ¿no?, su aporte, su apoyo. No, agradecidísimo a ustedes por invitarnos, por hacer difusión. Más bien, gracias a vos por lanzar esta convocatoria, ¿no? Y comunicarles a todos, ¿no? Porque este es un tema muy interesante, ¿no? Y van a estar pudiendo ahí debatir, expresando más que todo las opiniones, ¿no?, que cada uno tiene. La perspectiva, más que todo, ¿no? Porque cada persona piensa diferente y eso es muy importante, ¿no? Y eso es lo que tratamos de mantener en los debates juveniles. O sea, hemos hablado sobre servicio militar obligatorio, hemos hablado sobre medios de comunicación, hoy vamos a hablar de lo que nos dejó el G77 y siempre invitamos a ambos bandos, ¿no? No, nunca queremos o solo una posición discrepante o solo la posición oficial. Se invita a ambos bandos y luego se piensa... construir un documento también para elevar a algunas instituciones tomadoras de decisión. Y tengo una pregunta, digamos, ¿van a seguir los debates, digamos, van a haber otro más debate? ¿Otro debate de algún otro tema, aparte de, ¿no?, de la cumbre de lo que nos dejó? Les adelanto el próximo debate, el que se va a hacer en septiembre, va a ser medios de comunicación alternativos, vamos a plantear una temática de cómo lo hablamos los medios alternativos sobre los problemas sociales, donde Radio Bocina de antemano está invitada, van a estar ustedes. Bueno, gracias. Vamos a estar presentes, ¿no, Padilla? Presente, vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí, ¿no? Sí, o sea, vamos a estar presentes. Y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Cristian, de verdad, por estar acompañándonos. Y bueno, ¿no?, por comunicar todo esto, ¿no?, toda esta información, ¿no? Muy interesante. Por todo tratar esto, ¿no?, de mostrarnos el mundo de otra manera, por sí. Siempre, digamos, por eso, mostrarnos el mundo de otra manera. Y por siempre tratar de darnos esa... Nuevas visiones. Esas nuevas, ¿no?, visiones. Nuevas, sí, esas visiones, nuevas visiones. O visiones diferentes también, ¿no? Sí, porque con lo que nos quedamos es poco eso. Es urgente el debate, y sobre las bases juveniles le entrega una dimensión totalmente nueva, novedosa. Basta de que nos sentemos y escuchemos a las vacas sagradas que supuestamente saben de todo. Nos estamos juntando gente inexperta desde nuestra inexperiencia, desde nuestro supuesto, y a ver qué sale de ese debate, ¿no? Obvio, siempre esperando lo mejor, que te pueda lograr todos los cometidos, que se pueda sacar tal vez un buen documento y llevar a las instituciones para que los acepten, porque es cierto que igual nosotros, digamos, un grupo que tenemos, hemos dejado de hacer ciertas cosas en el barrio y no nos han dejado, ni a nivel de barrio nomás. Y yo creo que es mucho más complicado si queremos acoplarlo a algo más grande, ¿no? Y... Georgina. Bueno, bien, ahí estábamos escuchando, ¿no?, lo que nos tenía para decir Padilla también, Cristian. Bueno, realmente gracias. Pero nos vamos con un tema musical de Calle 13, Multiviral. Qué excelente tema. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan.

seguimos con más de Cur. ¡Ah! perdón, falla, me equivoqué. Falla. Curioseando. No. Perdón. Bocineros al aire, mija. Bocineros al aire. No, perdón, ay, es que me quedé con el otro programa. Como estábamos de locutores, días. Y yo siempre lo empezaba. Nada, lástima, ni modo. Pero Gina, ¿qué tenemos en este momento? Creo que tenés un aviso que darnos, ¿no? Sí, bueno, hay tres avisos muy importantes, te cuento. A ver, ¿cuál es el primero? Bueno, yo voy por el primero. Que todos ustedes pueden visitarnos en la página, en una página web, ¿no? Está con www.radiobocina.com. ¿Y también en dónde, Padilla? También en nuestra queridísima, amada, sensual y muy, muy, muy tecnológica página de Facebook llamada Radio Bocina. Y otra cosa más que yo le voy a decir es que se ha ampliado el plazo de periodista virtual para todos aquellos que quieren formar parte de esta gran campaña, de este gran elenco que venimos, que se viene haciendo con toda la gente ya un año y más. Se viene haciendo, venimos aquí aumentando, ¿no?, periodistas virtuales, y tú puedes ser uno de ellos, así que no te olvides. Con toda la descripción que ya te hemos dicho, puedes visitar en Periodista Virtual. Ahí está la convocatoria. Así es, Padilla. Te cuento que ahí mismo en Periodista Virtual hay un pequeño video, ¿no?, que está promocionando la Radio Bocina, te cuento. ¿De verdad? Tienen que verlo. Es lo último que ha sacado la radio promocionando el programa. Y aquí vamos al comiencito. Podemos ver una... Una boca, ¿no? Una boca. Sí, es la boca de burrito, Sebastián. Bueno, gracias a Dios ya se fue. Se le ven los dientes de conejo. ¿No ve? Ya, era eso. Pero tiene lunar y se ve sexy. Solamente solamente esa claro, parte, nada más. Porque lo demás cinco, no. Le da palo 5 segundos y después lo empieza, digamos, ahí se ve sexy. No, el lunar. Yo igual tengo lunar, si te das cuenta. Por eso lo digo. ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? Vos igual tenés un lunar cerca de tu labio. De mí se nota, pero vos en tu brazo está. No, el mío está cerca de mi boca, de mi labio. Ah, bueno, ya está bien, bueno. No, pero de verdad tienen que verlo el video. Está promocionando Radio Bocina, ¿no? Está intérprete Sebastián. ¿Intérprete? Claro, él está ahí, ¿no? Van a ver, dice Radio Bocina, y ahí van a ver un micrófono negro con una fundita amarilla y una boca. Noticia. En última noticia la van a pillar. Así es. Periodista virtual, no se olviden, así que sí. Entran a Periodista Virtual, última noticia. www.periodistavirtual.com. Ahí van a poder ver todo. Ahí van a ver, seguir y también poder escuchar la radio. Mañana veremos si va a ser el reprise del primero, del capítulo de hoy. De este, ya, más seguro. Si es que nuestro querido Javier, ¿no? Mejora, Javier, ¿no?, un poquito la garganta. No se va de karaoke hoy día. Y mañana pero también se va a poner más mal, te cuento, porque también con el aire y está mal en la garganta. No se cuida este chico. No se cuida. Después más ahorita va a estar tomando agua fría, seguramente un refresquito helado. Sí, hace rato nos invitó a tomar un helado, te cuento. ¿De verdad? Ajá. A vos, pero a mí no me ha invitado nada. Pero te dijo y te hiciste lopa. Va, de verdad, pues. Y Georgina, ya que estás ahí, ya que cambiamos de locutor, ¿qué hay de nuevo en Twitter? Así es. En Twitter, bien, vamos a ver que de nuevo vamos a actualizar de nuevo, porque siempre hay noticias nuevas. Y bueno, dice, a ver... Podemos ver que dice. Tanto que discutíamos la anterior semana. Hoy cumplen, escucha, dice, hoy se cumple 18 años de la primavera, de la primera victoria de Valentino Rossi en el Mundial de Motociclismo. Muy joven se ve este tipo, ¿no? Uy, Valentino Rossi, uno de los mejores motociclistas que hay en toda la historia. Sí, dice que se cumple 18 años. 18 años desde su primera victoria. Así es. Y esto que dice, evita la multa, prohíban fumar en las plazas. ¿Playas? Plazas, playas, donde sea. No puede ser, hay que aprender a leer, Georgina. No, es que te cuento que tengo... Ya le dije a Javier, ¿no? ¿Jaqueca? Tengo, no. Es que estoy un poco mal de la vista y a veces las palabras las confundo y necesito urgente que mi madre vuelva de viaje para que me haga ver con un oculista. Oculista, ay, qué bien. No, es feo porque otra vez voy a volver a utilizar lentes, no quiero. ¿Cuatro ojos? Yeah. Ajá, me decían cuatro. Pero bueno, siguiendo un poco con esto de los temas. Georgina, ya que vamos terminando, estoy comentando una pequeña cosa que me he acordado. Anoche a las 10 de la noche me compré, digamos, aquí en la rotonda, me compré esta película llamada Dios no existe, que les juro que me llamó la atención muy, mucho, mucho. Le sugiero a todas las personas que puedan que la vean. Trae la película para la próxima que vengas y me la prestas para que la vea, ¿va? No, si mi profesor ahí, ¿qué es eso? ¡Sah! Me la quitó. ¿De verdad? Es mi película, yo lo veo, me la compré decomisada hasta que yo la vea. O sea, me dijo, me la prestás, pero con devuelve. ¿Qué es eso? ¿Qué es devolverme? No sé. No. Ahí fue bueno. Mi película. Mi hermosa Chao. Película. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención la película? A ver, no entiendo. ¿Qué fue lo que te quedó? ¡Wow! Bueno, muy, muy, muy buena la película, aunque tiene mucho el aspecto de lo que es el catolicismo directamente y no. Ya, el cristianismo más. A ver, pero más me llamó por sobre todo, digamos, de ese gran debate que hubo entre, digamos, los dos protagonistas de esta historia, que era quien apoyaba a Dios y el profesor que estaba en contra de él. Fue lo que me llamó la atención, fue cómo este chico Josh creo que se llamaba, el que apoyaba a Dios, luchó por algo que él creía, ¿no? Luchó por, tuvo esa pequeña cosa que a veces no tenemos nosotros, que es perseverancia. Perseveró, leía, incluso se terminó con su novia por... Su novia terminó con él, ¿cierto? Su novia terminó con él por nada más que defender su creencia. Y es algo que a muchos de nosotros nos hace falta. Defender lo que creemos. ¿O qué decís, Georgina? Bueno, sí, ¿no? Es la verdad. Hay que defender realmente lo que es nuestro y lo que realmente queremos, ¿no? Porque si no peleamos por lo que nosotros realmente queremos, bueno, de nada sirve, la verdad, ¿no? Pero hay que luchar. Hay que luchar. Pero bien, nos vamos con un tema musical de AA, Naughty Fuck. Adelante, por favor. Compatriotas, este es un noticiero. No somos populares, pero sí somos sinceros. Mientras son las 7:15, un saludo les mandamos. Acomódense en su asiento, que ahora mismo empezamos. 28 grados sombra y al minuto se incrementa. Los vicios nuestra industria y el smog es cosa nuestra. El tráfico un infierno, sin embargo algo único. Una moda que impuso nuestro transporte público. En noticias nacionales nos informa el gobierno que hay más fuentes de trabajo, que el progreso va creciendo. Y estos son los requisitos para ellos postular: tatuarse al presidente, a tus creencias renunciar, someterse a voluntad de lo que ellos decidan en tu voto sin pensar, marcar dónde estén sus siglas, claro que sí, que no haya duda, esto no es obligatorio, si no quieres puedes ya seguir en el purgatorio. Bienvenido a su noticiero, toda noticia le haremos llegar, pero sin editar, locales, nacionales, policiales y más, y más. ¿Y cómo seguimos sin auspiciador? No hay pausa comercial. Se acaba de promulgar nueva ley antiviolencia. Aquel que no vive en paz, de cabeza la sentencia. No importa el motivo, está prohibido delinquir. Pero si pagas la fianza, esto último me quiere. La inseguridad se nota y esto no es ningún precinto. Ya nuestros policías tomaron carta en el asunto. Aquel que porte arma puede quedar recluido. Si te la vendió la poli, tiene que ser más precavido. La delincuencia es cosa seria, dijo nuestro mandatario. Luego de notar que es causa de la pobreza diario, encontraron la solución para la gente afectada. Pueden elegir vivir en su cárcel más cercana. El ministro de educación va avanzando bien, planificó ya construir escuelitas más de 100. Por lo mismo comunica a los que compran su educación, las libretas son más caras que en la anterior gestión. Bienvenido a su noticiero, toda noticia le haremos llegar, pero sin editar. Torón, locales, nacionales, policiales y más, y más. ¿Y cómo seguimos sin auspiciador? No hay pausa comercial. Noticias internacionales a partir de ahora leo. En el Medio Oriente están realizando los sorteos. Si el resultado elegido aún no existe un ganador, para que el tío Sam les haga una invasión. En Massachusetts se encontró la cura para la enfermedad que dicen soltará locuras. No está de todo decidido si lanzarlo a la venta o soltar el virus antes y que mueran unos 30. Sudáfrica, buenas nuevas, todo va mejorando. El turismo deja más ganancias que su contrabando. 1 millón de visitantes al trimestre es su visión. Casualmente misma cifra que la desnutrición. Gracias, queridos oyentes, estamos llegando al fin. Fue un placer su compañía y las noticias compartir. Nos encontraremos pronto, que de lo mejor le vaya. Si es que al sol no se le ocurre hacerle caso a los mayas. www.radiobocina.com. Estás en línea. No es esto. ¡Bocinerosa! ¿Dónde encontrarás música, información cultural, charlas sin peros en la lengua, la trivia, Blandino, la bocina informa y más? ¡Bocinerosa! Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Solo por radiobocina.com. ¡Bocineros! Más de Bocineros al Aire. ¡Qué bien! Lo dijiste bien esta vez. Así es, Padilla, así es. Ya era hora, ¿no? Bien. Pero bueno. Pero bien, te cuento, Padilla, que estamos casi en la recta final del programa. Casi. Pero no se olviden, no nos queremos ir sin antes decirle que ustedes nos pueden escuchar de lunes a viernes de las 4 de la tarde hasta las 6, ¿no? Son 2 horas del programa, ¿no, Alberto? Sí, nos pueden estar escuchando en si W, te das cuenta, W. Si te das cuenta, te dije Alberto, nunca te digo Alberto. Bueno, ¡es un milagro! Sí, existe algún ser supremo por ahí, digamos. ¿Ya? Pero bueno, ya como íbamos siguiendo, nos pueden escuchar. Pueden oír nuestras melodiosas voces. Así es. En www.radiobocina.com. ¿Y dónde más, Georgina? Claro, también pueden buscarnos en Facebook. En Facebook y también otro lugar, creo que es Periodista Virtual, si no me equivoco. Así es, está con www.periodistavirtual.com, todo pegadito. Qué hermoso, y como ibas diciendo, nuestro hermoso, sensual y muy avatar, pero avatar, o sea, muy azul, Facebook. Que... Bueno, para vos es sensual, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con una computadora, todo te es sexual. No sexual, sensual. Ah, ya, perdón, eso entonces. Tu amigo es el disco local C. Ya, tranquila, tranquila. Ah, no, unos amigos. Esa, como una canción de este rapero llamado Sarkort, My Freakiest Life, o sea, mi vida friki. Creo que muchas personas, o sea, como yo, los frikis, nos gusta lo que son las computadoras, los videojuegos. Aunque... Sí, la verdad, todo este tiempo que te he conocido, sí, ya me di cuenta bastante. Mucho, mucho... No, pero en realidad es una bonita forma de vida. Aunque con el Warcraft o Dota perdés la sociabilidad de las personas. Ahí es donde te convertís en un ser antisocial. Lo sé por experiencia. Sí, y con bueno, razón te dicen raro, ¿no? No, no solo por eso, por muchas cosas. Pero bueno, Georgina, ya estamos llegando a esta vez. Ya estamos en la punta del iceberg. Llegando así, al final. En la final. Recta final del programa, ¿no? Ya estamos cerca. Dale, despedite final. De la gente, todas las personas que te están escuchando ahí en casa, ¿no? Me despido de los que me están escuchando en casa, en su computadora, en su laptop, en su netbook, en su Samsung, en su Nokia, o en cualquier smartphone que tenga internet, o cualquier celular, aunque sea chino, que tenga internet. Me despido a todos los que nos están escuchando, los que dan el apoyo, porque sin ustedes nosotros no somos nada, y sin nosotros ustedes son mucho. Bueno. Pero bueno, este es un bonito espacio para compartir, ya lo han así escuchado. Así es, ¿no? Expresar, comunicar sobre todo lo que pasa, lo que acontece, ¿no? Ya, y esperamos que nos llevan luego las preguntas, el por qué esto, por qué aquello, temas de debate. Por ahí nos traemos, lo hacemos el debate acá, ¿no? En plena radio. Georgina, ¿qué te parece hacer un debate en plena radio? Sí, ¿sabes qué? Sería fantástico, Alberto. Un debate realmente... Sí, ¿no? De hecho, nos invitaron a uno, ¿no? Nos acaban de invitar a uno, pero lamentablemente yo no voy a estar. Pero es en septiembre, te cuento. Eso es el próximo. Voy a ir. Por eso, en ese próximo sí o sí tenemos que estar, porque sí. Nos invitaron oficialmente, Padilla. Sí, y no se olviden el debate sobre la G77. Sí, la hacemos, ¿acuerdo? Hoy día hay un debate aquí mismo en el Centro Cultural San Isidro a partir de las... 6 de la tarde, sí, así o sea, es. En unos cuantos minutos más o segundos se van a estar reuniendo, ¿no? Y van a estar hablando acerca de lo que fue lo que nos dejó la cumbre G77 y va a estar transmitiéndose en vivo. Los que puedan vengan y los que no puedan y estén tengan atentos, las ganas, estén atentos, es, a la radio. Estén atentos en la casa y estén escuchando. Y bueno, escríbanos también, ¿no? Escríbanles a ellos para saber qué es lo que opinan. Porque sería bueno que ustedes estén participando de esto, ¿no? Porque es muy interesante. Según nuestro querido locutor Javier, que se ha quedado sin voz, nos ha dicho que con mímica o con lo que pueda, con papelito, nos ha escrito que se va a transmitir por la radio el debate. Se va a transmitir, que va a ser una buena forma para culturizarnos un poco más. Para aquella gente curiosa que le gusta, ¿no? Lo que son los debates, las peleas de diálogo. Bueno, a mí te cuento que a mí me gustan. Entonces, seguramente cuando estés yendo va a estar sintonizando la radio, escuchando en internet la radio. Y esperemos que a ustedes les agrade, esperemos que también les haya gustado el programa hoy en día. Estuvimos acompañados de Sebastián, de Cristian Ewes, que fue quien nos hizo la invitación para el debate de esta noche, tarde-noche. Tarde y noche, el próximo ¿no? debate, que no se olviden que va a ser en septiembre. Así es, y que ya están avisados todos. Va a haber un nuevo debate en el mes de septiembre. Sí, así que estén todos atentos y no se despeguen de las radios. Porque de aquí a un buen tiempo vamos a estar hablando acerca de eso, ¿no, Alberto? Sí, Georgina. Ahora, despídase, mija. Bueno, bien. ¿Quién se despide y quién les habla a ustedes? Su servidora, Georgina Salvatierra. Fue un placer con ustedes haber compartido el día de hoy el programa, ¿no? Hablar de diferentes cosas, de diferentes anécdotas, de diferentes noticias que han pasado, ¿no? En el transcurso de todo este tiempo, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el programa. Conmigo será hasta otra ocasión o hasta el día miércoles. Sí. Fue un gustazo, de verdad, ¿no? Compartir con todos ustedes. Y bueno, Dios mediante, en otra transmisión. Esto fue Bocineros al aire. Hasta la próxima. Despedimos con un tema musical de Atajo, Quisiera Verte. Así es. Hasta luego. Eres una chica magnífica. Eres una chica magnífica. Eres una chica magnífica. Eres una chica magnífica. Te inyectaste silicona en tu cabeza. Maquillaste tu alma y tu corazón. Me distrae el tatuaje que hay en tu ceja. Si te miro a los ojos veo la pena, bendita pena. Hueles enterita a ropa nueva. Pero tu aliento sabe a menta y majao. Quisiera verte volar como guayunca, tus trencitas tocar. Si no te asustas con tu pollera flotar. Eso me gusta, tu manga ancha agarrar. que se cae, tus serpentinas jalan. Cuando se acabe y me puedas hablar. Pero los indios no hablamos inglés. Aquí. La mujer que hay en ti te abandonó, se fue. Dice que representas a la belleza. Yo sigo viendo en tus ojos la fealdad. Con lentes de contacto color azul. Hitleriana es tu lengua y tus palabras. Quisiera verte volar como guayunca, tus trencitas tocar. Si no te asustas, con tu pollera flotar. Eso me gusta, tu mancancha agarrar. Si es que se cae, tus serpentinas jalan. Cuando se acabe y me puedas hablar. Pero los indios no hablamos inglés. Eres una chica magnífica acá. Eres una chica magnífica acá. Eres una chica magnífica acá. Eres una chica magnífica acá. www.radiobocina.com. Estás en línea. No es esto. ¡Bocineros al aire! ¿Dónde encontrarás música, información cultural, charlas sin peros en la lengua, la trivia, Blandino, la bocina informa y más? ¡Bocineros al aire! Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Solo por radiobocina.com. ¡Bocineros al aire! Thank you. magnífica, magnífica acá. Eres una chica magnífica acá. Eres una chica magnífica acá. Te inyectaste silicona en tu cabeza, maquillaste tu alma y tu corazón. Me distrae el tatuaje que hay en tu ceja. Si te miro a los ojos veo la pena, penita pena. Hueles enterita a ropa nueva, pero tu aliento sabe a menta y majao. Quisiera verte volar como ayunca, tus trencitas tocar. Si no te asustas con tu pollera flotar, eso me gusta, tu mangancha agarrar. Si es que se cae, tus serpentinas jalar. Cuando se acabe y me puedas hablar. Pero los indios no hablamos inglés. La mujer que hay en ti te abandonó, se fue. Dice que representas a la belleza. Yo sigo viendo en tus ojos la fealdad.